Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas, FM 90.3, del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, construyendo desde abajo y a la izquierda. En Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3, recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Y si te vas, no habrá nadie aquí para que pueda ser mi sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Quiero ser el barco que navega por tus ojos, naufragar por siempre en esos mares de tu rostro. Sabes que te quiero y que ya no puedo más. He intentado todo y no te puedo conquistar. Y si algún día yo soy parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda funcionar. Contigo la luna yo podría conquistar. Y si te vas, no habrá nadie aquí para que pueda hacer a mi sentir. Es que yo estoy muriendo por amor. Sin ti no puedo más seguir. Qué lindo, qué lindo arrancar así, arrancar esta mañana con Airbag, arrancar así, gritando, cantando, tarareando esta canción. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Así es la Vida nuevamente por la Radio Las Cabas, por la 90.3. Es un placer estar con ustedes. Hoy tenemos un programa. Mirá, escucha esta canción, loco, escucha esta canción. Parte de tus sueños, quiero que me digas que será cuestión de tiempo. Cómo duele que esto ya no pueda. Jess, la cantaste, la tarareaste, la dedicaste, de todo. Yo estoy en mis 18 años, 19, no sé. Volvimos. Volví. Amo esta canción. Aparte, amo la estética. Son tres adolescentes rockeando. Son como los Hanson, pero rockeros. Buenísimo, me encanta, aguante. Me gusta Herba. ¿Cómo va? Feliz prima. ¡Achí! Ay, feliz alergia, digo, feliz primavera. Ay, vos sos el equipo de las alergias. Yo soy team alergia, pero estoy contenta. Arranqué la primavera tranqui. Viste que siempre la primavera llueve. Llueve bastante. Hizo frío también. Hizo frío. Igual hizo frío en determinado horario. Porque yo ayer me fui a ver a Capanga, porque en el día de la primavera el municipio de Avellaneda nos trajo a Capanga gratis. Y estaba, mi hija estaba de remerita. Estábamos de remerita en el recital. Estuvo lindo el clima. Pero sí, bastante nublado. En un momento como que salió el solcito un ratito. Pero dijo, bueno, un ratito nomás. Y después me vuelvo a esconder. Primavera, sí señor. ¿Te regalaron flores? No. ¿Regalaste flores? No, y quedé mal. Seguramente si me están escuchando en este momento, debe estar enojada todavía. Mi compañera fue como... Todo bien con el machismo, pero no me cabió nada. No. Así fue. Alguien que es un romántico de este grupo está con nosotros. A ver, nos está escuchando. ¿Estás ahí, Lucas? Decir que sí. Es un romántico, sí. Hola, buenas a todos. Buenas mañanas. Está un poquito bajito, Lucas, vamos a tratar de subirlo. Yo lo único que pensé cuando llegó la primavera fue: falta muy poco para el verano. Sí. Y me puso muy triste eso. El Lucas es del otro equipo, es verdad. Fíjate, Lucas, estás muy bajito. No sé si estás con el micrófono lejos. Acá está el palo. Pero bueno, sí. Tenemos a Lucas ahí del otro equipo, sí. Pero bueno, es verdad, arrancó el otro día. Cada vez que viene el día de la primavera y todo eso, me enteré porque mi hija salía del jardín con cositas de la primavera. Claro. Y las maestras y las señas salían con una vincha de flores. Entonces fue como, es verdad, cierto. Claro. Y pasa que a veces, viste, pasa medio como desapercibido algunas cosas, viste, como que tocó jueves. Y aparte una cosa que yo estoy muy en contra, de que antes nosotros festejábamos el día de la primavera y no había clases, ni en primaria, ni en jardín, o sea, y ahora no, ahora solamente se toman el día de la primavera secundario, terciario y no sé si universitario, porque las niñas no pueden disfrutar de su día. Yo ya le dije a Tati, no vas a ir a la escuela, porque hoy es el día del estudiante. Pero no había clases porque no iba nadie. Porque lo impusíamos, sí. ¿Sí? Sí, a mí sí. Se me hacía que no había clases. Y en un momento un profesor nos dice, o sea, si siguen con esto, en un momento van a dar como el feriado. Pero eso sí. Sí, miren, sí. Bueno, que me devuelvan el día del estudiante para las niñeces que también son estudiantes y también quieren divertirse. Bueno, nada. Espero que esta primavera los encuentre bien, sin alergias. Tuvimos una semana, un poco movida en algunas situaciones. Hoy tenemos dos entrevistas hoy, qué lujo. Tenemos dos entrevistas, lujazo. Tenemos la sección de entretenimiento con Lucas. Sí. Hoy tenemos un programa cargado. Bueno, al principio del programa, en un ratito nomás, lo vamos a tener a Federico Ballini de la Biblioteca Popular Literatura Inclusiva. Así que vamos a estar hablando con él. Lo consiguió Jess, así que sí. ¿Querés ampliar un poquito? Sí, sí. Bueno, como ustedes saben, soy muy fan de los libros y tengo a una amiga que aparte es bibliotecaria. Y hace un tiempo, el año pasado, la biblioteca esta cumple 2 años y el año pasado, para el primer aniversario, nos habían contactado y nosotros los entrevistamos o pasamos un audio, recuerdo, en otro programa de acá de la radio. Y quedó el contacto. Y bueno, nada, repiten ahora es el segundo aniversario, pero con una connotación distinta porque va a ser en el Pozo de Banfield, así que está ligado al tema de los derechos humanos y toda esa situación. Así que vamos a estar hablando un poco ahí con Fede y nos va a contar ahí sobre el evento que va a estar sucediendo el sábado 30, si no me equivoco. Genial. Sí, sí. Bueno, también tenemos a Henry. Henry es cantante, es basquetbolista y está por hacer un torneo de fútbol de bandas. Y es amigo. Es un amigo de la radio, ya estuvo dando cátedra de cocina, es chef. Altas pizzas hace Henry. No, comimos sus pizzas. Me acuerdo que en pandemia daba tips de comida en La Masacre, si no me equivoco. Lo entrevistaban y tenía una sección de comida. Así que, bueno, lo vamos a tener nuevamente acá en la Radio Las Cabas a Henry, que nos va a estar contando del torneo BDO que se va a dar este fin de semana. Así que, bueno, tenemos un programita, tenemos un programita bastante cargado. Y Lucas, que nos trae entretenimiento. ¿Sabes qué empecé a ver, Lucas? Por pedido de mi bendición. Merlina. No sé de dónde le sacaron lo de Merlina, pero me hice acordar a vos, Merlina, Lucas. La, me la habrás sí. recomendado mil veces a Merlina. ¿Y qué onda? ¿Te gustó? El primer capítulo me gustó, pero, o sea, vos imaginate, tengo una nena de 3 años, entonces es como, la puede ver, no la puede ver, pero vino, no sé de dónde lo sacó, no sé si del jardín, algún compañerito, compañerita, y dice, quiero el cumpleaños de Merlina. Sí. Quiero ver Merlina. Y estaba así, no se la olvidaba, ¿viste? Cuando algo se le queda y ya está. Entonces estaba viendo así como medio pausándolo para saber qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver. Porque es chiquitita. Después para la noche aparece llorando porque una mano se mueve, imagínatela. Claro, bueno. Pero es bastante comedia en principio. Fue como, es como miedo, pero no tan miedo. Es más comedia que otra cosa. Más o menos. Más o menos, bueno, entonces, más adelante, voy tanteando. Más adelante se pone un poco peor. Para mí que lo que vos tendrías que hacer, Gustavo, es primero claro, verlo primero y después decir, vos, bueno, este capítulo salteo, este claro, no. Claro. Bueno. Exacto, Para ir discriminando y diciendo, bueno, esto sí, esto no. Te digo que está muy de moda, Merlina. Es verdad. Por eso no va a tardar en no iba a tardar en llegarle porque están todos los pibis. Veo, sí, paso por casas de cotillón y está todo el cotillón todo de Merlina. Así que sí, es algo que está muy, muy de moda. Mi hija Tati también volvió enloquecida, que Merlina. Así que sí. Mirá la voz a Lucy ahí queriendo ver. Sí, mal. Me encanta. Sí. Bueno, son 11:14 de la mañana. Ya estamos a 22 de septiembre. Se nos está pasando rápido este septiembre. Hay que ver las últimas semanas si se nos pasan rápidas. Hay que ver las últimas semanas de septiembre si se nos pasan rápidas. Y dijimos, nos acordamos lo del día de la primavera porque nos cayó un video. ¿Viste ese videito que te aparece en Tuki? No sé por qué se reparten flores amarillas. Yo 21. No sé si tendrá que ver con algo que es la canción que vamos a poner nuevamente. No sé. Lucas, ¿vos sabés por qué se da flores amarillas? Porque me dijeron eso. Yo vi reclamos de parejas diciendo, no son amarillas, pero bueno, te las acepto. Así. En estados, diciendo, bueno, te, la remaste, pero no tanto. No era la que yo quería. No son amarillas. Pero bueno... Para mí que ahí hay una vara que dejaron y que de esa vara no se puede bajar. No podemos pedir menos que ella. Claro. Entonces, como no podemos pedir menos que ella, ella es la vara, ¿entendés? Y si ella, de quien estoy hablando, que es la siguiente que vamos a poner la canción, si ella, a ella, le dan flores amarillas, a nosotras también nos tienen que dar flores amarillas. Mándale. Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila. bien, ahí estaba leyendo un poquito más y resulta que la tradición de las flores amarillas sí viene por Floricienta. Y sí, tenía viene, que ser. Viene por ella. Todo esto venía porque me mandó Gustavo un video en el cual un hombre, un vendedor de flores, las estaba pintando con aerosol. Sí. Y yo le dije a Gustavo, pero así no se hace, porque yo trabajé en una florería y así no se pintan las flores. ¿Sabes cómo? ¿Querés saber cómo se pintan las flores, Gustavo? No. Y te voy a dar un life hack. Comprás flores blancas. Y las pones. Salen más baratas las blancas. Claro. Ah. Las pones en agua y al agua le pones colorante. Toma. Toma pa' vos. Y ahí te pintas las flores de los colores que vos quieras. Bien. Yo una vez vi una flor azul. Divina. Una rosa azul. Quedan divinas. Buenísimo. La pintas con colorante. Buenísimo. Sí, era claro que venía de Floricienta. Hay un gran grupo de seguidores, seguidoras de la serie Floricienta y sus canciones las siguen cantando, obviamente. Hermoso. Aguante Floricienta. Bueno, acá seguimos con este Así es la Vida y como les habíamos dicho, tenemos una entrevista. Lo tenemos a Fede. Hola Fede, ¿nos estás escuchando? ¿Nos escucha Fede? ¿Se escucha Fede? Sí. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí lo escucho. Perfecto, ahí lo escuchamos a Fede. ¿Todo bien? Bien. ¿Ustedes cómo están? Perfecto. Bien, sí, Fede, contanos. ¿Sos de la biblioteca? A ver si vos lo... Ay, se fue de la reunión, dice. No, estoy acá. Bueno, entonces anda mal la compu. Sos de la... Contanos vos, ¿cómo es el lugar donde sos? Bueno, yo pertenezco e integro el proyecto Biblioteca Popular Literatura Inclusiva. Es un proyecto que va a cumplir su segundo año de existencia y nada, lo vamos a celebrar. Por eso estamos acá en el programa Invitades. Sí, para nosotros es una alegría enorme. Recuerdo que el año pasado, también cuando fue el primer aniversario, pasamos creo que un audio tuyo en el programa presentando el festejo. Contanos, ¿cómo surge la biblioteca? ¿Quiénes la integran? Bueno, el proyecto nuestro surge en 2018 como idea y se materializa en 2021. Como una biblioteca popular, que fue la idea de base. Es un proyecto que tiene como principal perspectiva los abordajes sociales de diferentes problemáticas que atraviesan a diferentes comunidades. A partir de esa premisa y de esa lógica es que desarrollamos diferentes tareas y diferentes iniciativas en diferentes territorios. Y además de tener, por supuesto, dos sedes en las cuales hay biblioteca y se realizan diferentes tipos de actividades en torno a lo social, en torno a lo cultural y en torno a lo artístico. Ahí va. Contanos por qué inclusiva. ¿Por qué el nombre bueno, ese? Bueno, la perspectiva, en verdad, la idea era que fuera literatura integral o integradora, no inclusiva, pero como ese nombre ya estaba tomado, nos inclinamos por el inclusiva. Básicamente por una perspectiva de hacer un abordaje interseccional y transversal de todo lo que proponemos. Nuestra idea es que las comunidades se sientan alojadas y se sientan cuidadas habitando nuestro espacio. Por ende tenemos todo lo que es el material bibliográfico ahí en diferentes formatos. Está el libro común, el libro básicamente impreso, después está el libro en formato braille, audiolibro, libro para personas con dislexia, libros que pueden ser leídos por personas que atraviesan algún tipo de trastorno autista, etcétera, etcétera. Asimismo, nuestros espacios intentamos que sean accesibles desde todo sentido y también desde intentar proponer lógicas de actividades que sean transversales a todo, no que cada lucha esté abordada por separado, sino que entendamos que todas las luchas y todas las resistencias tienen una relación, están conectadas y que es necesario abordarlas de esa forma. Ahí va, sí, totalmente interesante me parece. Contame, ¿dónde las sedes dónde se encuentran? actualmente la sede principal o la primera sede que fundamos está en Villa Santa Rita, y la segunda sede, que inauguró en junio de este año, se encuentra en San Telmo. Ahí va. ¿Santa Rita dónde queda eso? En Santa Rita está entre Villa del Parque, Flores, Paternal y Floresta. Está en el medio de esos cuatro barrios. Ahí va, es en Cava. ¿Y por qué la decisión de hacer la celebración ahí en el Pozo de Banfield? Bueno, nuestra idea como proyecto nunca fue que las sedes sean nuestro territorio. Justamente le decimos sedes físicas del proyecto, pero no son nuestro territorio. Nuestro territorio es cualquier espacio en el que podamos generar una articulación con las personas o con la organización que está en ese territorio y poder desarrollar actividades que tiendan a generar algún tipo de consecuencias, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, basándonos en esa premisa, es que entendemos sumamente importante celebrar en un espacio de memoria y promoción de los derechos humanos que fuera centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, y que además imprime un valor sumamente coyuntural en lo que estamos haciendo, porque si hay algo que está atravesando la coyuntura partidaria en la actualidad, tiene que ver, partidaria, social, política, tiene que ver con los discursos negacionistas. Es uno de los principales ejes en los que se está viendo como una suerte de avanzada para volver atrás, ¿no? Como para retroceder hacia esas lógicas que nunca dejan de existir, que están siempre agazapadas, pero que evidentemente cuando hay alguna fuerza partidaria que genera algún mínimo apoyo, las envalentonan y vuelven a mostrarse en su estado más primitivo, ¿no? Entonces, en ese contexto, hacer un evento en un ex centro clandestino de detención y tortura con un abordaje integral de diferentes talleres que abordan diferentes problemáticas nos parece sumamente significativo, sustancial y paradigmático. Hola Fede, ¿cómo estás? Acá te habla Gustavo. Lo que mencionás es importantísimo, y además la importancia de una biblioteca popular, porque teniendo en cuenta lo que viene pasando que mencionaste de la avanzada de la derecha, la avanzada de discursos negacionistas que niegan lo que pasó en la dictadura militar, es importante que la lectura, la historia, la historia argentina, reconocerla, estudiarla, conocerla, para que estas personas no te vengan con un cuento de pintarte otra realidad que ya se implementó en Argentina y son las mismas personas. Disculpa, pero se escucha muy entrecortado, entendí la mitad. No, retomaba un poquito lo que mencionaste sobre los discursos negacionistas, la importancia de una biblioteca popular, teniendo en cuenta los discursos negacionistas que vienen habiendo, la importancia de seguir estudiando y seguir conociendo la historia argentina. Tal cual, sí, totalmente, comparto esto que decís, la necesidad de estos espacios. Si bien ser una biblioteca popular no asegura ningún tipo de abordaje ideológico, ningún tipo de cuestionamiento de prácticas establecidas, sistematizadas y opresivas, sí es cierto que las bibliotecas populares tienden a ser un espacio de encuentro, un espacio donde las comunidades pueden, si la biblioteca da esa certeza, habitarlo desde la diversidad, que es un poco lo que intentamos nosotros. Y por eso también elegimos celebrar en un espacio tan significativo como es el Pozo de Banfield, ¿no? Claro, sí. Yendo para ese lado, ¿no? Hablando esto de los discursos de negacionistas y también, ¿no? De los discursos de odio, y teniendo en cuenta lo que está sucediendo con esta coyuntura y una futura si se quiere, casi vicepresidenta en contacto directo con represores y con toda esta situación. Digo, no sé, hace unas semanas me encontré con un libro que jamás me hubiese pensado encontrarme, que es un libro que se llama La otra campana del nunca más, y está escrito por Echecolás. O sea, estuve leyendo ahí un poco y sinceramente me dio escalofríos. No sé si vos estás al tanto de este libro, si querés comentar, si sabés algo. Se vuelve a escuchar un poco entrecortado, pero creo que entendí la mayoría de la parte del mensaje. Sí, estoy al tanto de ese libro, y obviamente es un libro que da cuenta de una forma, vamos a decir, literaria, de una forma escrita, y deja sentado y deja registro de lo que es Echecolás. Quienes quizás estamos más adentrados y más embuidos en la cuestión de lo que es, lo que fue, mejor dicho, y lo que sigue siendo el proceso de la dictadura, de la última dictadura, ¿no? Si, sabiendo que hay varias más previas, sabemos que Echecolás es un actor fundamental de lo que es el sostenimiento del proceso de la dictadura. Es un actor elemental y además que está íntimamente relacionado a justamente al Pozo de Banfield, y principalmente y ante todo al centro clandestino Arana, ¿no?, de La Plata, que es justamente en donde Julio López estuvo secuestrado y en donde es el mayor testimonio que identifica a Echecolás como el uno de los jefes de brigada de todos esos operativos y de todos esos espacios. Claro, entonces no es azaroso que este ser siniestro se haya prestado para escribir este libro, porque claramente tiene una intención de que los argentinos se, no sé, como que se pongan de su lado. Yo estuve leyendo un poco y, no sé, habla de Dios, de la patria, no tiene ningún tipo de remordimiento por absolutamente nada. O sea, reivindica completamente todo, y de hecho dice por la reconciliación de los argentinos en la tapa, y es como... a mí me da escalofríos, pero entiendo que hay un montón de gente que realmente reivindica todo esto. Sí, tal cual lo que vos decís. Sí, por supuesto que hay un sector que reivindica. Digo, hay un sector muy importante de gente, estamos hablando de varios millones de personas, que en las últimas elecciones primarias eligieron una opción que básicamente niega la existencia de una dictadura y lo propone como una guerra interna entre dos facciones. La diferencia bastante cabal es que una de esas facciones estaba sustentada, promovida, financiada y tenía los recursos del Estado, y la supuesta otra facción terrorista asesina era una facción civil con una ideología política diferencial, que básicamente yo siempre explico esto. Los datos de la dictadura, si hacemos un paralelismo, dan cuenta de, basado en los datos de la CONADEP, de 7.000 personas, que es una proyección, porque se dice que 7.000 es el número de lo que se encontró. Lo que no se encontró es el principal número, por eso se estiman más de 30.000. Ahora bien, de los supuestos militares y civiles asesinados por lo que fueron montoneros y diferentes agrupaciones tildadas de terroristas por la derecha, el registro no supera las 600 personas, y es un registro bastante más exhaustivo y exacto porque lo desarrollan los militares, y si hay algo que los militares hacían era llevar registro de todo. Por eso también el reclamo de parte de las diferentes organizaciones de derechos humanos, entre ellas Madre de Plaza Línea Fundadora, que es un poco con la que la Bilfi está más alineada, es la apertura de los archivos, que abran los archivos que tienen los militares, que se abran y que sean de análisis público y de, que se lleven a la justicia, porque ahí va a saberse realmente lo que pasó. Es bastante peculiar que a 40 años de la restitución de la democracia como forma de gobierno, no se abran los archivos de una causa que es ya mundial, de un problema que es humano. Claro, y sí, creo que igual de todas maneras, bueno, no sé, yo es algo que siempre me pregunto, ¿por qué no se abren los archivos? ¿Cuál es la lo que hay detrás? Nadie quiere pagar el costo político, y lo cierto es que las fuerzas militares, las fuerzas armadas, no están desarticuladas, están agazapadas. La persona que decide abrir el archivo sabe que va a haber una consecuencia y un costo político. Nadie tiene el coraje, la valentía, ni tampoco la autonomía para hacerlo. Ahí va. Claro, porque es algo que viene sucediendo hace muchos gobiernos, desde la recuperación de la democracia, que dice, bueno, ¿por qué este gobierno de turno no abre los archivos? Abran los archivos. Porque convengamos que en lo que se denominó la década ganada, ¿no?, del kirchnerismo, como que los derechos humanos eran como su bastión de guerra, si se quiere, y ahora, como y en eso mismo también no se modificó esto de abrir los archivos y eso, como... Y hay una relación. No se modificó y va a costar que se modifique. De hecho, sin ir más lejos, el lunes de esta semana, el martes de esta semana, se hizo una de las audiencias justamente por lo ocurrido en el Pozo de Banfield, y en donde se imputa diferentes... personas por juicios de lesa humanidad, ¿no?, por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Pozo de Banfield y otros tres centros clandestinos también de zona sur. Y sin embargo, uno de los imputados, que es Jorge Di Pasquale, que es un ex militar que era un poco el que se encargaba de todas las pericias psicológicas, entre comillas, o sea, de manipular psicológicamente a las personas y vulnerarlas desde ese lugar, pidió la recusación de la fiscal por decir que no es objetiva, no es independiente y no es parcial. Y a eso agregó muchas cosas, como que está en comunicación con Villarruel, que les han asegurado que después de octubre los militares retirados de Campo de Mayo van a tener un reconocimiento por parte del Estado por su labor durante los últimos 50 años de milicia. Digo, es algo que está de avanzada. Es tremendo que se siga, porque una de las cosas que más reclama es decir, no fueron 30.000, no fueron 30.000. Pero decís, más allá decís, no son 30.000, son 25, son 15, son 10. Mataron a mucha gente. No importa si el número no se llega a comprobar, porque no se llega a comprobar porque no dan toda la información, pero eso es lo único que se fundamenta. No, están mintiendo, están inventando los números. Pero no es como los datos del INDEC, de decís, no, la inflación subió tanto, esto. Eso es lo menos importante, pero decís, están hablando de vidas, de personas, de personas torturadas, niños desaparecidos. Es increíble. Sí. De hecho, si les parece, porque tengo que ir a otra entrevista, pero les puedo contar del evento que vamos a hacer, así. Dale. Así podemos avanzar sobre esto que estamos organizando, si les parece. Sí, por favor. El sábado 30 de septiembre vamos a estar organizando un evento en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos Pozo de Banfield, desde la Biblioteca Popular nuestra. Va a ser de 14 a 21 horas, y el eje central de este evento son los talleres que vamos a ofrecer. Va a haber 6 talleres divididos en 2 bloques. El primer bloque, de 15 a 17 horas, va a haber talleres de terricidio, que lo va a dar Sandra Chagas e Irma Caupán. Va a estar dándose el taller de Derechos en Juego, que aborda la problemática de los espacios lúdicos en los contextos de niñeces y adulteces, dado por Constanza Secón y Carla Peluso. Después va a haber un taller de Imaginar Juntes, Crear Salud Mental, dado por Milagros Oberti y Ezequiel López. A las 17 horas va a haber visitas guiadas por el Espacio de la Memoria, en donde vamos a poder conocer las zonas judicializadas del espacio. Y a las 18 horas, de 18 a 20, está el segundo bloque de talleres, en donde va a estar el taller Retratos con Memoria, dado por Feminacida, el taller Des-Cis Heterosexualización de los Derechos Humanos, dado por la Asamblea Traba Trans No Binaria, y el taller No Solo las Mujeres Abortan, que lo va a estar coordinando Trinchera Socorrista. Y un cierre musical a las 20 horas por el dúo Buseca. Eso a nivel de actividad. Para participar de todos estos talleres y la visita guiada hay que inscribirse. E inscribirse lo pueden hacer ingresando a nuestras redes sociales, que es arroba B larga, YL, P, L y latina, Bilpli. Y ahí en nuestros perfiles, en la biografía de nuestros perfiles, van a encontrar el formulario mediante el cual inscribirse. Inscribirse es necesario porque la capacidad es limitada y porque el espacio de memoria nos lo pide, ¿sí? Así que bueno, están todos más que invitados. Esto es en Lomas de Zamora, partido de Banfield, localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, el sábado 30 de septiembre, que es la semana que viene, de 14 a 21, con los horarios intermedios de cada taller. Una cosa que quiero destacar, que leí en lo que circuló, que lo que estás comentando, es que va a haber espacio de niñeces, ¿verdad? Va a haber un espacio, sí, hay actividades o propuestas que son fijas, la feria de libros, el buffet, la posta nunca más, la instalación visual junto al lienzo de intervención en vivo y un espacio para las niñeces que se llama Un Rincón en la Memoria para Jugar, que va a estar vigente de 14 a 20 horas para que todas las personas que van acompañadas por niñeces puedan saber que hay un lugar en donde las niñeces pueden estar y pueden quedarse mientras hacen un taller o mientras hacen una recorrida, y que hay personas responsables que entienden el cuidado necesario, recreólogos, para poder confiar a esas personas y a esas actividades el cuidado de la niñez que acompaña. Perfecto, a mí como madre eso me encanta. Incluir a las niñeces, aparte porque nada, me imagino que las actividades van en tono a eso, y me parece sumamente importante que nuestras niñeces aprendan toda esta historia y nada, eso. Tal cual. Bueno, Fede, tenés otra entrevista, debes estar ahí a full. Por nuestra parte te reagradecemos, y yo personalmente estoy muy interesada en poder asistir al evento, y bueno, nada, más allá del evento, me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo. Me quedaron un montón de preguntas más sobre la biblioteca particularmente, pero bueno, después nos podemos comunicar en otro momento y nos contás más sobre todo lo que tienen ahí adentro, que me interesa mucho. Desde Radio Las Cabas les mandamos un abrazo y espero que el sábado tengan una muy buena jornada. Esperemos, porque de este evento depende que nos habiliten la posibilidad de abrir dentro del Pozo de Banfield la primera biblioteca especializada en derechos humanos dentro de un centro clandestino en todo el país. Wow. Así que mientras más gente se acerque, mejor. Hermoso. Así que ya saben, ahí lo tienen agendado, este sábado 30 en la Biblioteca Popular. Muchísimas gracias, Federico. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking. somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love. Another love, all my tears have been used all. Siempre tormenta. como ayer, que mañana estamos de vuelta. Ves que al final somos dos contra la tormenta. Hoy como ayer, que mañana estamos de vuelta. Ves que al final somos dos contra la tormenta. 11:56 de la mañana, lo que estábamos escuchando recién era YouTube. Anteriormente, yo le sigo diciendo Hannah Montana. Yo sé que quiere que le digan Harley Quinn. No. Miley Cyrus. Pero. Que no es Miley. No es Miley. Es Miley. Es Miley. Pero me sale decirle Hannah Montana. Me sale. No sé. Pero es así. Está bien. Bueno, no sé. Hay una coordinación de botones que no estaba funcionando, pero bueno, seguimos acá al aire en Así es la Vida. Tenemos varias noticias. A ver si lo escuchamos a Lucas desde ahí. ¿Nos escucha? ¿Está ahí? ¿No está ahí? Lucas. ¿Estás por ahí? Bueno, un viernes un poco complicado en cuanto a lo técnico. No nos dimos cuenta de decir que hoy nos faltaba nuestro técnico Ale. Faltaron el Ale y el Cushi. Pero bueno, ahí Gus está haciendo todo lo posible por resolver la situación. Ahí estamos viendo. Haciendo malabares para ver si lo podemos tener. A Lucas, que nos tenía algunas recomendaciones de series y películas. Estábamos hablando de Merlina al principio del programa. Me gustó en un principio. Es una serie bien de adolescente. Sí. Ya, así. De adolescente actual. Claro. Yo ya no soy adolescente. Entonces, como que no me interpela directamente. Pero seguramente si tenés una hija, niña, adolescente, niña, le va a gustar. Le va a gustar porque es una chica, más allá de la historia de antes de Merlina, están en medio de una escuela, cada los grupitos de la escuela, aceptación, no aceptación, redes, no redes, bueno, todas esas cosas que supongo que la estás pasando ahora vos, Jess, sí. Maternando. Sí, sí, totalmente. Mi hija tiene 10, va a cumplir 10 años en diciembre y escúchate esta, tiene novio. No. Tati tiene novio en la escuela. Sí. ¿Con la que cortábamos acá cebolla? Sí, sí, sí. Sí, wow. Sí. Tiene noviecito. Y lo, ¿sabes qué es lo más lindo de todo? Que a ella le gusta él desde el año pasado. Y se lo dijo, ella fue y lo encaró. Le dijo, Milo, vos me gustás. Y él se quiso morir, pobre. Claro, él le dio mucha vergüenza, claro. Y a partir de ese momento eran cercanos y a partir de ese momento él como que tomó distancia, ¿viste? Dijo, dice, guarda. Pero sí, este año no estoy para un compromiso tan grande. Claro. Dijo. Pero este año Milo se ve que en las vacaciones, no sé, reflexionó y volvió y la vio a Tati y dijo, "Sí, seamos novios, Tati." ¿Total? Y son novios. ¿Cuál hay? Y yo los veo en la interacción ahí en la escuela cuando voy a algún acto o algo y se miran, sí. Se miran con cariño, se miran así como con cuidado, no sé, es bello, no sé. Wow. La veo y pero es complicado. Vos tenés una de 3, imagínate que en 6 años te venga y te diga me gusta y estoy de novia. Déjame que sea niña todavía. No sé si Luca nos escucha, estamos ahí hablando de Merlín en las paternidades. Pero bueno, debe ser complicado ese momento. Todavía no llegué. No, igual de todas maneras hay que, yo cuando me vine y me dijo, mamá, tengo novio, no sé qué, fue como, no, ¿por qué? Porque lo primero que pensás es, ¿cómo somos nosotros, adultos, como novios, como novies y esa situación? Pero los niñes es distinto, entonces es distinta la interacción, son amigos en realidad. Claro, amigos. En realidad son amigos, pero bueno, nada, tienen esa onda de noviedad. Bueno, nos pueden escribir al 11-40-82-29-75, 11-40-82-29-75, nos pueden recomendar películas o le piden a Lucas, che, yo quiero ver esto, ¿qué opinás de esto? ¿Qué opinión tienen? Es decir, el señor Lucas nos les va a ir respondiendo. O por mensaje o por el programa radial. A ver, ¿ahora nos escuchás, Lucas? ¿Nos escuchás? Hola, sí, los escucho. Ahí está, lo tenemos a Lucas. Lo tenemos, ahí está. ¿Estás? ¿Hola? Lucas. Hola. ¿Sí? Ahí está, ¿nos escuchás? Un poquito más. Los escucho bajo, pero los escucho, sí. Perfecto, buenísimo. Lo tenemos a Lucas, tenemos las recomendaciones. ¿Qué tenemos para hoy, Lucas? Hoy, como prometí la semana pasada, voy a traer mangas. Voy a recomendar algunos de los que a mí me atrajeron. Y voy a recomendar 2 páginas donde leer mangas si tienen ganas de empezar en toda esa cuestión. Me gusta. Yo que soy madre de otakus. No, voy a grabar todo. Este programa. Grabalo y mándaselo. Pero bueno, para el que no sabe, los mangas son cómics, digamos, en Japón. Y tiene una particularidad que se leen de derecha a izquierda. O sea, de atrás para adelante. ¿Te hecho para zurdos? De atrás para. Exacto, sí. Y es más, los mangas para nosotros es como si estuviesen al revés, los libritos, digamos. Claro, es como agarrar un libro y empezar por el final y ir para adelante. Pero ¿cuál es la explicación? Sí, una cosa así. ¿Cómo? Hay una, ¿tenés idea cuál es la explicación? ¿O era los chinos son zurdos, coreanos son zurdos y dijeron ya fue, vamos a complicarla y la hacemos así? ¿O no sé? No hay una explicación, capaz no la tenés, no sé, qué sé yo. Pero es verdad, a mí toda la escuela primaria, secundaria, era como me manchaba toda la mano para escribir desde el haciéndolo así. escribiendo. Capaz, hay muchas. Que, sí, como zurdo que soy también. Ah, es verdad, bueno, ¿viste? He sufrido mucho eso, ¿ves? También. Me manchaba toda la mano y siempre, ¿por qué tenés toda la mano sucia ahí? Bueno, soy zurdo y escribo así. O sacaba todas las hojas de la carpeta y escribía así. Claro. No, pero bueno, los japoneses sí, ya de por sí normalmente escriben así. Ah. De derecha a izquierda. Ah. Así que nada, que sus mangas son así también, ¿no? Y como dije, venía a recomendar dos páginas que son donde yo leo, son páginas gratis y lo más importante que hasta ahora, voy a decir hasta ahora, no me apareció nada raro. Saben que últimamente no estoy recomendando páginas piratas para ver cosas o leer cosas si no tenés un buen antivirus, pero en este caso no me saltó el antivirus en ningún momento, no se me abrió ninguna página rara en ningún momento, no sé, y todas esas cosas que te pueden llegar a aparecer. Así que a mí, imagínate, imagínate. Sí, imagínate, Lucas, que lo de los antivirus ya no me están arruinando, porque ahora todos los partidos que los venden de Miami, sí o sí tenés que usar alguna página de internet para verlo. O pagar Apple TV, que no conozco a nadie que tenga Apple TV. O sea, mi celular ya debe estar funcionando muy mal a partir de eso, la computadora también, así que no quiero virus en este momento, por favor. ¿Sabés que hablando de Apple TV, esto es un algo nada, a mí me regalaron 3 meses de Apple TV? ¿Por qué no me lo pasaste? ¿Por qué? La traición, hermano. Y bueno, pasó hace tiempo. Me regalaron 3 meses y no lo usé. No vi nada. No, ya pasaron. Ah, no, ya pasaron. Bueno. Sí. Y así que no lo usé. Es más, encima de Apple TV te cobran dólares. Son como 7, 8 dólares, creo. Fortuna. Por mes. Me compro un terreno con eso. Bueno, la página, eso. La página, ¿cómo es? Sí, se llama Lector TMO. Es tu manga online, es la página. LectorTMO.com. Entrás ahí y tenés de todo. Te podés hacer una cuenta, que para esto también recomiendo. Abrís una pestaña del Chrome, ponés mail... ¿cómo se dice? Temporal. Buscas mail temporal. Entras, se te crea un mail temporal y te creas una cuenta con ese mail que te aparece ahí. Y con eso vas a tener un poco más de seguridad, en el sentido de que como es un mail temporal y ahí no va a llegar nada, solamente sirve para crearte la cuenta. Si te llegan a robar la información o algo, no te puedan a poder robar nada. Esto es todo en caso de, bueno, si te quieres hacer la cuenta en esa página, ¿no? Yo hasta ahora no tuve problemas, está bien que lo hice con el mail temporal este. Más que nada porque cuando vas leyendo y si tenés la cuenta en la página, se te van guardando los capítulos que vas leyendo, que eso es muy importante. Claro. Porque llegó un momento que ya no te acordás dónde quedaste, si no se te va guardando. Claro, es como te funciona como un señalador, digamos. Claro, exactamente. Además de que lo podés poner en favoritos, que te quede ahí todo más acomodado, los mangas que estás siguiendo, y o que te avisen cuando hay cosas nuevas y es. Ahí va. Pregunta. Sí. ¿Hay alguna opción para imprimir? ¿Una opción para qué? Para imprimir el manga. Nunca hice la prueba. Claro, pues viste. Debería de poderse porque son páginas de internet. Yo creo que si le das a clic derecho o imprimir, te debería dejar. Ah, no, mira, no te deja. Ah, mira, no te deja hacer así. A ver, tú, imprimir. Se puede. Sí, se puede, pero se sabe cuánto vas a gastar. Sí. De hojas, ¿no? Me imagino, pero viste como yo soy fan del papel, ¿viste? Como a mí me cuesta leer, ¿viste? Pues en la computadora, en el celu, y digo, bueno, si tiene la opción para imprimir, a mí me sirve un montón y me encanta. Sí. Bueno, parece que sí se puede. Pero bueno, también eso no recomiendo, a menos que seas hijo de algún rico. comprar manga en este momento en Argentina, comprar cualquier cosa otaku en este momento en Argentina, está difícil. Los mangas subieron muchísimo, pasaron de costar hace un par de años 500 pesos, ahora a más de 2000, dependiendo el manga. Sí, yo recuerdo que el año pasado mi hija mayor me pidió para su cumpleaños, que todavía no lo compramos porque se gastó la plata, leí la plata y se la gastó, pero quería un manga que capaz lo conoces, que es un solo tomo y se llama Uzumaki. Ah, Uzumaki, sí. Bueno, sí. Habíamos averiguado y estaba 2.200 pesos y era un librito solo, pequeñito. Más chiquito que un cuadernito. Yo sé lo que son los mangas porque mi hijo más de mi hijo del medio es fanático de Dragon Ball y se compra los mangas de Dragon Ball porque además dibuja, entonces de ahí saca los dibujos para ir perfeccionando su técnica. Y no, sí sé que son carísimos, es algo, porque aparte está bien, este de Uzumaki es un solo capítulo, pero es uno solo, pero en realidad los mangas son colecciones, pero ¿cuántos libros puede haber de un solo manga? Sí, no, bastante. No sé, 50 tomos, uf. Hay más. No. Mira, estoy buscando, es de Junji Ito, me acuerdo que este Uzumaki es de Junji Ito, y está ahora en el libre mercado, 6.600 pesos. ¡No! Y mi hija ya se patinó las dos lucas que le di, así que no va a alcanzar. No. Bueno, busco un libro usado de Uzumaki. Claro, sí, yo en su momento también quería comprar, pero no. Imposible. Ahora es muy imposible. Hay una incompatibilidad, que no puede ser pobre y ser otaku. Exacto. Exactamente. De poder se puede, no vas a tener todo. La vas a pasar muy bien. A mí lo que me gusta de la cultura esta del manga y del anime es el cosplay, pero bueno, ya nos vamos a otro terreno. Bueno, eso es dependiendo del nivel, también es otro. Es caro. Sí, tremendo. Los hobbies son caros. Sí, todo eso que tiene que ver con los cómics es caro, pero está bueno, a mí me gusta. No, sí, a mí también me encanta. Pero bueno, nada, por eso les traigo este manga y esta página para leer desde ahí, totalmente gratis. Si quieren que se guarde también lo que están leyendo, háganse la cuenta. Es súper fácil, no te pide mucho. Así que, bueno, así. Sí, de una, sí. Pero bueno, los pobres igual siempre nos damos maña para acceder a las cosas que no podemos. Y bueno, por eso ahora te tenemos a vos, Lucas, diciéndonos dónde entrar gratis a leer manga. Eso me encanta. Siempre le buscamos la vuelta. Sí. Estoy buscando alguna página buena, entre comillas, para ver películas, series. Todavía no encontré ninguna que cada vez que entre el antivirus no empiece a gritar, no entres ahí, no entres ahí. Claro. Bueno, a mí... Pero bueno. Yo hace un tiempo, a mí hace un tiempo me habían recomendado que no hay un debate entre la gente que mira dibujitos, entre comillas, que viste que hay gente que dice que Avatar no es anime, pero a la vez, o sea, si no forma parte de ese mundillo, pero a la vez es como, no sé, yo vi Avatar y me encantó. Acá a Gustavo le gusta también, fanático, fans de Avatar. Yo la vi con Tati, y lo veía en una página que me la había recomendado mi hija más grande, y que hay un montón de series de anime ahí en esa página, y era, si no me equivoco, Anime FTV, FLV o algo así. Anime FLV, sí. Exacto. Esa no tiene virus. Yo igual, o sea, yo las veces que entré me vi todo Avatar ahí, me vi Avatar Aang, Avatar Korra ahí, y nunca tuve ningún tipo de problema. Sí, yo de las que uso ahora, es esa. Esa la uso bastante. JK Anime también. JK Anime. Esa depende el día. También puede ser. Porque a veces vos entras y no tiene nada, pero otras veces al que hizo la página se le ocurre poner algo y te llevas una sorpresa. Por eso siempre el antivirus arriba el antivirus de una, es lo que nos va a proteger de todas estas cosas para seguir investigando. Claro, lo que te puede proteger más de todos esos, de esas cosas, de todos los males, de datos, de contraseñas. Es como esos que te dicen: no guardes nunca las contraseñas en el Google Chrome. Pero no, la que me acabas de tirar, bueno, Luca. Yo tengo todo guardado ahí. Es difícil no hacer eso. Yo cambié el celular. Es una cuestión de comodidad. Claro, yo cambié el celular y al celular nuevo que configuré le puse mi mail y me aparecieron todas las contraseñas, todas las aplicaciones que bajé en algún momento, o sea, todo. Claro, sí, exacto. Bueno, por eso no te recomiendo hacer esas cosas. Pero bueno, no, por comodidad uno lo hace, ¿no? No me la container. Por eso hay que cuidarse, más que nada. Es que, ¿sabes lo que pasa, Lucas? Somos de acá de Argentina. O sea, plata y miedo no tuvimos. Entonces, vergüenza tampoco. Y vergüenza tampoco. Entonces las contraseñas decís: ¿Qué me vas a robar? ¿Qué me vas a robar? El bono de 10.000. Los 5 pesos que me dio Massa. Entonces llegué a esa conclusión, ya está, ¿viste? ¿Tenemos alguna recomendación más de mangas, Lucas? No, fíjense, entren ahí y fíjense lo que quieran leer, porque hay un montón. Hay un montón de todo tipo. Es más, yo cada vez que veo uno que me interese lo pongo en ver más tarde, y tengo una lista como de 200 mangas para ver más tarde. No, esto va a tenía como abajo la lista, dice, para terminar de leer en 20 años. Claro, exacto, una cosa así. Y más de lo que terminé de leer, llegué al día, pero todavía faltan que sigan saliendo capítulos nuevos. No, de claro. De esos también hay un montón. Porque encima eso, viste, como a mí me pasa de que yo empecé a ver, la dejé igual en la segunda temporada, SNK. Shingeki no Kyoshi. Shingeki no Kyoshi, sí. Y nada, como que todavía la siguen haciendo. ¿Entendés? Y no solo que siguen haciendo el manga, sino que también siguen haciendo el anime. Y lo hacen larguísimo. Sí, yo vi toda la primera temporada, que me gustó mucho, pero la corté ahí. Y estoy viendo, como veo noticias de anime de vez en cuando y eso, veo que dice Shingeki no Kyojin parte final, esta sí, 100% real, no fake, parte 2. Claro. Porque hace como 3 años que no vienen vendiendo que lo que va a salir es lo último y lo siguen alargando. Sí, mal. Sí, tengo amigos que son fanáticos y es como, pero dividieron el final en 2, ¿entendés? Es como Harry Potter. Lo hacen cada vez todo mal. Pero bueno, eso también igual tiene que ver con el tema de cuando un producto pega un montón, que lo explotan a más no poder y la hacen re larga. Y claro, como hay todo un fandom que está esperando todo esto, te dicen, bueno, de acá vamos a sacar un montón de plata. Y sí, imagínate, sí. El Hobbit, lo que chorearon con el Hobbit, lo que chorearon con Animales Fantásticos. Animales Fantásticos no hubiera existido nunca en la vida si no fuera por Harry Potter. No hubiese existido. Esa historia no hubiese existido. Vos que conocés del libro, Jess, la J.K. Rowling armó un libro como para poner en un libro todas las plantas y bichos que habían en el mundo mágico. De ahí salió la historia, porque nunca existió esa historia en libro. Y bueno, y así le fue a las películas, porque es... Son una cagada, ¿no? No, yo me gustaron nada. Yo fui a ver una, la de los Animales Fantásticos, fui a ver, y la fui a ver en el cine 3D. Claro. Y nada, disfruté mucho más Harry Potter. No te deja nada. No. Pero bueno, son historias que decís, bueno, alguno lo va a comprar por el pasado. Yo no terminé de ver la última película. Claro, ¿ves? Creo que vi media hora, una hora de la última película y la dejé ahí. Imagínate. Y eso te digo hace meses, ¿eh? Imagínate. Casi, ¿ves? Que cuando salió. Y bueno, así son los que las franquicias que lamentablemente siguen haciendo plata a costa de los fanáticos y se pierde el sentido también, como que ya no tiene gracia, no sé, ponele, voy al hecho de ponerle Shrek, ¿no? Que la 1 y la 2 estuvieron fantásticas, son películas tremendas, pero después ya las hicieron tan largas y las tiraron tanto que ya no tenía sentido. Para mí no tiene sentido ya que sigan haciendo un montón de películas. No, sí, después sí perdió completamente el sentido de las últimas. Pero bueno, ¿alguna otra recomendación? No recomendación, pero ahora que se habló un poco de franquicias, quería hablar de un juego que ahora, el 30 de septiembre, muere. De una franquicia muy, muy, muy grosa, que es Marvel. Me tiembla la mano, ¿eh? ¿De qué estás hablando? ¿Hay un juego de Marvel que se extingue? Un juego de Marvel, Marvel Avengers, un juego que salió hace 2 años, creo, o uno, no sé, va a morir ahora el 30 de septiembre. Ya dijeron los desarrolladores que no va a haber actualizaciones, no. Que ya no van a actualizar más nada y que ya... No van a tener atención al cliente después del 30 de septiembre. ¿Cómo? Lo vas a poder comprar, que encima está ahora al 90% de descuento, está a 400 pesos. Así que imagínate. Barato. ¿400 pesos? Sí. Pensé que me ibas a decir un par de dólares, pero no. No, está a 400 pesos esta hora. De oferta hasta el 30. Porque, ¿qué pasa? Vos vas a poder seguir entrando, vas a poder jugar. Entre comillas, dicen que el multijugador va a seguir estando un tiempo más, pero es en el momento en que ya deje de darle mucha plata, que fue eso. Imagino que fue eso, que la gente tenía muchas expectativas y el juego no las cumplió. Así que nada, murió. No necesariamente que venga de una franquicia muy famosa como lo es la de los Avengers, va a tener éxito. Claro, o sea, ya ahí ya está la justificación, porque claramente si el juego no funcionó es porque o es malo o no sé. No, claro, por eso. Es malo o es aburrido o... muchas cosas. Y también, así que, sí. Y también puede pasar que haya habido justo en ese momento un juego que la pegó mucho más y la gente viró más para ese lado. También puede haber pasado eso, qué sé yo. ¿Cuándo fue la última película de Adventures? Están saliendo todo el tiempo. La sacan por plataforma. O sea, ahora van a sacar Miss Marvel. Lo de ahora está Secret Invasion, creo que es una de las cosas, de las últimas cosas. Pero ya no hay. Como Vengadores, ya no hay películas. No, a ver, la última gran importante fue la de los tres Hombre Araña, la del multiverso. Pero después son todas de baja categoría, que la fueron casi pasando por más por la plataforma que por cine. Así que bueno, exacto, se entiende, se entiende. Genial, Lucas. Tenemos ahí para mirar mangas, tenemos ahí para jugar videojuegos. Aprovechen ahora que está la de Marvel. Si es buena el juego de Marvel, los seguidores van a seguir haciéndole cambios. Si no, preguntale a Counter, si no, preguntale a GTA, si no, preguntale a GTA San Andrea, juegos que ya los dejaron de toquetear y bueno, los seguidores le fueron dando su forma, ¿no, Lucas? Sí, con un montón de mods y cosas. Olvídate. Se sigue jugando. Buenísimo. Yo quería, antes de cerrar este bloque de entretenimientos, volví al cine después de muchísimo tiempo. Me invitaron, me dijeron, che, vamos al cine. Bueno, terminó. La única película que había para ver que más o menos me interesaba era una película que decís, no sé si estoy preparado psicológicamente para verla, pero entre lo que había dije, bueno, voy a verla, a ver qué onda. Pero me llamaba más la atención porque es una película que se prohibió hace mucho tiempo. La película está hace como 5 o 6 años, ya terminada, pero se prohibió en varios países. O sea, entonces fue como, uff, ¿qué es esto? ¿Por dónde viene la mano? Seguramente Lucas la sabrá, pero bueno, estaba muy prohibida esta película porque tocaba muchísimos intereses del cine, de la iglesia, tiene una bajada de línea importante. La película se llama El sonido de la libertad. No sé si lo escucharon, si saben. Yo no. ¿Vos, Lucas? Ah, me suena, pero no. El sonido de la libertad. Bueno, la película está basada en hechos reales. En hechos reales es la historia de dos hermanos, niños, chiquitos. Quien protagoniza la historia es la historia de un policía estadounidense que se llama Tim Ballard, que es agente del gobierno estadounidense, encargado, que él solamente era encargado de investigar delitos de pedofilia, de pornografía infantil, de trata y de abuso sexual de menores. Así arranca la película. El policía arrestando a un pedófilo que estaba subiendo fotos de niños. Fue como muy fuerte. Sí. O sea, arranca así, pum, una vez que el chabón lo encuentran subiendo fotos de niños, lo interceptan, lo llevan preso. El policía ya hace varios años, este Tim Ballard hace varios años ya venía arrestando pedófilos, y en una, su compañero, que era la primera vez que lo arrestaba, al ver todas las fotos, al ver todas las cosas, videos, fue como agarró y le dijo, che, yo no puedo con esto, o sea, esto es otro nivel, o sea, arresté asesinos, arresté esto, pero esto es otro nivel de maldad, claro, le dijo. Pero bueno, hay que hacerlo, le dice este chico Tim Ballard, este policía, y después le pregunta, ¿cuántos arrestaste? ¿A cuántos pedófilos arrestaste? 270, ponele que le dijo, no está mal, ¿no? Y le dice, ¿y a cuántos nenes recuperaste? Y ahí se le hizo un clic en la cabeza, a ninguno. A ninguno. Y eso es tremendo porque la película se trata de eso, de la historia específicamente de dos niños que los secuestran, muestran cómo los secuestran, muestran cómo engañan a la familia con esto, con esas la historia de, bueno, es para unas fotos de modelo, una niña, pero siempre basado en los lugares más pobres de Latinoamérica. Entonces, bueno, la historia es esa, secuestran a dos niños, después está la investigación de este policía, cómo los va investigando, cómo los va siguiendo. Es fuertísima la película. Lo que bueno debo reconocer de la película es que no tiene golpes bajos como tienen películas yankees, que decís, te muestran escenas que te quedan metidas en la cabeza y no te las sacás, o sonidos que no te los sacás, bueno, te daban todo a entender, una claro. puerta que se cerraba, una ventana que se cerraba, pero es fuertísima la película, te pega en el alma. Y te da lo que más querían al final de la película. Después está el actor, es este actor actuó en la película de Jesucristo, ¿cómo se llama? La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson. Sí. Bueno, el actor es Jim Caviezel, que es el que interpretó a Tim Ballard. Que bueno, fue una película de Mel Gibson re cruda, sí, todos, sí. Bueno, fue ese actor y fue como que se la llevó al hombro a la película, porque el único actor reconocido es él. Después se nota que tiene un presupuesto muy bajo la película, pero bueno, lo que querían hacer con esta película fue decir, che, miren todo el trato de niños, o sea, es más grande que el narcotráfico, es más grande claro. que la venta de partes, es lo más grande que hay es la venta de niños, porque se puede vender todos los días muchas veces y los pueden llevar por todos lados todo el tiempo. Es fuertísima la película, tenés que estar anímicamente bien para verla. Lo que debo reconocer es eso, no tiene golpes bajos que decís, bueno, son imágenes que no vas a poder ver, pero bueno, lo que hicieron los directores y este actor Jim Caviezel, que es el protagonista principal, es eso, o sea, difundirlo para que se dé a conocer, para que estas redes de trata de prostitución de niños se den a conocer, decís, che, está pasando esto y hay muchas personas involucradas. Es por eso que se venía prohibiendo mucho esta película, así que bueno, como para que se dé a conocer, yo digo que la miren y es lo que piden. Creo que en el final de la película está el actor mismo pidiendo, che, mírenla, compártanla, porque es un testimonio real de todo lo que vienen haciendo, así que fuertísima. Sonido de la Libertad, está muy bien lograda, pero bueno, fuerte. Bien. Yo recuerdo hace unos años se había medio como querido destapar la olla en todo el ámbito hollywoodense del entretenimiento, sí, yankee, y en eso estaba involucrado Chester Bennington, que es el cantante de Linkin Park, sí, y Chris Cornell, que ellos tenían una historia de abuso infantil en su o sea, ellos habían sido abusados en su infancia y eran súper amigos, súper íntimos, y estaban como queriendo ir en contra de toda esta red de pedofilia. Y para mí, que soy bastante paranoica con el conspiranoica en algunas cuestiones, murió uno en un año, y a los, no sé si a los meses o al año siguiente, muere también Chest. Primero muere Chris, supuestamente se suicidó, y luego también por suicidio fallece Chester. Y nada, como para tener ahí también en cuenta esa situación, ¿no? Como acá en Argentina también, cuando se empezó a destapar toda esta cuestión de la red de pedofilia, había un montón de gente involucrada, bueno, Natasha Hyde ahí denunciando y cosas, bueno, lamentablemente apareció asesinada. Es como, es heavy, es fuerte, es heavy, no dudo que haya un montón de peligros en cuanto a esa situación. Y nada, me llamó la atención y me gustaría poder ver la peli. No, es bastante fuerte, pero es eso, es para dar a conocer, para decir, che, hay mucha cantidad de gente, hay muchas personas involucradas. Bueno, ahí la tienen, ahí lo tuvimos a Lucas con entretenimiento, y la última que tiré yo, El Sonido de la Libertad. En un ratito tenemos una entrevista, lo tenemos a Henry Escalante, profe, músico, cocinero, bueno, de todo, vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida, por la Radio Las Cabas, por la 90.3. We'll be right back. No Way Back de Foo Fighters sonaba en el aire de la radio de Las Cabas. Así es la vida, son 12:36 de la mañana, mediodía, ya estamos en viernes, se viene el fin de semana, así que ya te traemos lo que puedes ir haciendo el fin de semana. Está el tercer torneo de BDO y lo tenemos a el Henry. ¿Te gusta que te digan Henry nomás directamente, no, Hernán? Hola, Henry, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Lo de Henry, la verdad que yo no lo elegí. Me empezaron a decir Henry en un principio, no quedó. Me gustaba, pero bueno, ya pasaron tantos años que bueno, me quedó Henry y lo adopté como mi apodo. Buenísimo. Alegremente. Buenísimo. A mí me tiraron varios apodos, algunos quedaron, otros no. Pero es verdad, o sea, una vez que queda, ya quedó ahí. El apodo no se elige. El apodo te lo elige la gente. Te lo elige la gente. Por suerte algunos no quedaron de los que me decían a mí. pero sí, alguno de Colorado me decían, polaco, alguna cosa así me quedaba. Por mi pelo, mi barba. Bueno, Henry, qué bueno que estés acá en Radio Las Cabas, en Así es la Vida. Pasaste por varios programas de acá, de la radio. Sí, una alegría poder volver a estar en alguna columna, entrevista, algo de la querida Radio Las Cabas. Estuve con el Ali y el Juanpa en La Masacre del Cuerpo. Sí. Hacía una columna de gastronómica, de comida. Me acuerdo el tip de... porque hacías lo de comida, me acuerdo el tip de los morrones, de cómo quemar los morrones y sacarles la piel y usarlo para la comida, que yo no tenía idea. Los morrones asados, sí. Sí, esa me acuerdo. Qué rico. Está bueno para hacerla. Bueno, ya te vamos a traer para que nos tires la columna de para comida. Para que nos cocine. Sí. Somos de lo que nos gusta, del buen comer. Bueno, Henry, este fin de semana tenemos el torneo de BDO. ¿Nos querés contar un poco cómo va a ser? ¿Qué es el torneo de BDO? Te escucho re bajito y entrecortado, Gusta. Qué lástima. A mí me escuchás bien. A vos te escucho mejor. Bien. No, te estaba diciendo, Gus, que se viene el BDO y que nos cuentes un poquito cómo es, quién es, cómo surgió la idea. Ahí va. Bueno, sí, este domingo hacemos la tercera edición de la Copa BDO, del torneo BDO Copa César de Barrio. La idea surge, en realidad el torneo es en homenaje a mi hermano mayor, que falleció en el 2018, y en ese 2018, fue para agosto, el 1 de agosto falleció mi hermano, y en septiembre de ese mismo año, unos amigos que tenemos en Brasil, mis dos hermanos mayores, César, el más grande, el homenajeado, y Ariel, mi hermano, ¿no?, viajaron para el Mundial de 2014 a Brasil, y bueno, ya pegaron onda con unos chicos, y quedó una amistad y una hermandad con un grupo de chicos que también tenían un equipo que se llama Catadao. Septiembre de ese 2018. Lo estoy perdiendo. Ellos pertenecen a una liga ahí alternativa, antifascista, antirracista, está buenísima la movida que hacen allá. Y bueno, con Flor, mi cuñada en ese entonces, y mi hermano Ariel, pudimos viajar a presenciar el torneo, la copa, y desde ahí, cuando volvimos, con mi hermano Ariel dijimos, bueno, la tenemos que hacer acá. Y en el 2018 hicimos la primera edición, 2019 hicimos la segunda, en el 2020 no se pudo. 2019 hicimos la primera, el 2020 no se pudo, el año pasado, 2022, hicimos la segunda y bueno, ahora viene la tercera. Que en Brasil son equipos que suelen jugar, son equipos que se juntan a jugar al fútbol. Nosotros la hacemos en el Club Libertad, lugar donde funciona, donde se realiza el BDO, que es un espacio de bandas under, que también mi hermano César había participado, fue uno de los fundadores del espacio, donde siempre tocan bandas locales, bandas de la movida punk, hardcore, ska, reggae, de acá del conurbano, y alguna que otra banda de capital también. Y bueno, la idea, nosotros lo reformulamos, la idea del torneo, y cada equipo que se presente a jugar representa una banda. O sea que cada equipo lleva el nombre de una banda. Hacemos un torneo de fútbol, de fútbol 5. Y bueno, estamos ahí a días de volver a realizar la tercera edición. Bien, mis amigos personales, los integrantes de Los Hijos de Claudia, son los ganadores de la última, del último torneo, ¿verdad? Los Hijos de Claudia, sí, los vigentes campeones. Ahora vienen a de nuevo participar esta vez a ver si revalidan su campeonato o si la copa se va para otro lado. Hablando de eso, el Ale Hall, el compañero de ustedes de la radio Las Cabas, el Herrero, hizo la copa el año pasado, se mandó una copa hermosa de hierro, y bueno, se la llevaron los chicos de Los Hijos de Claudia, la tuvieron todo este año en sus manos y ahora la traen de vuelta para volver a disputarse otra vez, a ver quién se la lleva este año. Sí, hermosa, hermosa la copa. Yo tuve la oportunidad de ver la foto y hermoso. Y además de todo eso, me puso muy contenta también que nuestro amigo, el Ale, no solo hizo la copa del torneo BDO, sino también hizo la copa del torneo Relámpago que hicieron la semana pasada las compañeras de género del Fall Diesel, ahí de Varela. Perdón, no te entendí, está medio entrecortada la señal. Que decía que el Ale, nuestro amigo el Ale, que no solo hizo la copa del torneo BDO, sino que también hizo la del torneo Relámpago que hicieron las compañeras de género la semana pasada del torneo ahí en Varela. Ah, sí, me enteré para el torneo que hicieron el fin de pasado. Claro. Sí. Le gusta al Ale hacer esculturas. Sí, y aparte le sale hermoso, es muy lindo, la verdad que me pareció algo muy bonito. Sí, con la del BDO la rompió la copa que hizo porque... Hizo una copa que representa los tres tanques, ahí la imagen, el icono de Don Orione, que son los tres tanques enormes. Y bueno, la copa tiene la forma de los tres tanques, la pintó de dorado, quedó hermosa. Ay, me gusta mucho esta reivindicación del barrio, ¿no? Y es nuestro barrio, qué sé yo, es... qué sé yo, que creo que todas las personas deben tener un afecto particular por su barrio. Para nosotros, para mí, yo hace 12 años que no vivo en el barrio, vivo a pocas cuadras del barrio, pero no vivo dentro del barrio de Orione. Pero bueno, es el lugar donde tuve mis amistades, donde fui los primeros amoríos y bueno, todo lo que representa el barrio, ¿no? También la tribu de amiguitos, de empezar a curtir música y fútbol y bueno, sí, el amor sigue intacto. En el barrio. De una. También me gusta esta cuestión de mezclar, ¿no? La música con el deporte. Sí. A todos nos gusta el fútbol, a todos los participantes nos gusta el fútbol, así que encima en el Libertad, en el club donde se hace el video, bueno, está la canchita ahí, entonces todo el tiempo está presente el tema del fútbol. Así que se unió. No sé si de casualidad, pero bueno, tuvo mucho que ver la unión del fútbol y la música, el Club Libertad, que es el club que está justo enfrente de la Manzana 32, la Manzana de los Tanques. Así que bueno, fue por eso también la unión del fútbol y la música. Escúchame, ¿tenés para comentarnos si ya se inscribieron algunas bandas, quiénes van a estar? ¿Tenés idea? ¿O eso se ve recién en el momento? Sí, este año son menos bands, menos equipos. El año pasado lo hicimos de 16 equipos, que estuvo buenísimo, nos salió bien, pero bueno, las bandas era eliminación directa, entonces la banda que perdía ya se quedaba fuera. Este año lo reformulamos, hicimos la mitad de equipos, son 8 bandas que vienen a jugar, 8 equipos, que van a separarse en 2 grupos. En el grupo A están los chicos de la Orquestílica, una banda ska punk de acá de Claypole. Los queridos Presidentes Muertos, que ustedes los deben conocer. Sí. Banda punk rap. Después están los chicos de Los Pollos, también una banda punk y punk rock de Los Chicos de Los Pollos, qué buen nombre. Y los chicos de Gritos de Agonía. Gritos de Agonía, no sé bien dónde son, creo que son de los pagos de Lonchan por ahí. que hacen hardcore. Esos son el grupo A, se van a enfrentar todos contra todos. Bien. Y en el grupo B están los chicos de Flexaton y la Jazz Mambo, que es una banda que hacen son cubano, salsa. Bueno, les invito a buscar a Flexaton y la Jazz Mambo, porque es una banda que la parte toda, es una orquesta de 17 músicos. Esos medios que roban porque tienen 17 integrantes, ahí tiene que haber un buen equipo. Pero bueno, les invito a escuchar a Flexaton y la Jazz Mambo. Después vienen los chicos de los hijos de Claudia, que son de Varela, los flamantes campeones, los vigentes campeones. Después viene Cefaléxicos, que me parece que son de Varela. Y Precedentes, que es la banda de mi hermano Ariel, que hacen pan rock también, que son de Temperley, y bueno, mi hermano Ariel, que es la de Don Orión. Esos son los dos grupos y las 8 bandas que van a participar. Se enfrentan entre los grupos todos contra todos, y el primero de cada zona juega la gran final. ¿Esto es la Flexaton? ¿Cómo? Estos son la Flexaton. Uy, no te escucho. ¿Cómo? ¿Flexaton qué? Está pasando un tema de Flexaton ahora y te estaba preguntando. Ah, está sonando. Yo creo que los vi. Te escucho medio cortado y bajito. Yo creo que los vi a los Flexaton en algún lugar. No recuerdo, en algún evento así como en la calle, pero no recuerdo bien dónde. Pero sé que sí, me gustó. Flexaton se está tocando. Justo este sábado toca gratis en Banfield. Si entran en sus redes van a saber bien la ubicación. Bien. Pero es una banda que hay que se las trae, hay que aprovechar para ir a verla porque están sonando de zarpado. Viajaron este fin de semana que pasó a Tucumán. No. Se las trae. Hay que ver cómo llega, ¿no? Porque si tocan el sábado y juegan el domingo. Sí, pero tocan sábado a la tarde, sí, hablé con ellos también. Ah, bueno. Pero tocan sábado. Tarde, bueno, ahí le da un poco noche, más de ventaja. A la noche me dijeron que tocan, así que dicen que se van a cuidar para el torneo. Bien, bien. Bueno, a mí me suena re interesante. Me suena que es para ir a pasar un domingo en familia, ver un poquito de fútbol, divertirse. No sé. A mí me pinta ir. Está buenísimo. Bueno, de una, están todos más que invitados. Es ahí en el Club Libertad de Don Orione, que queda enfrente de la Manzana 32. Bien. La mayoría de los bondis que entran a Don Orione te dejan el 38 rojo, verde, el 160A, el 177 1 y 2, el 505, 4, el 79 que va al barrio también. Varios te dejan en la puerta del club. Empezamos a las 11 de la mañana, tenemos estipulado el primer partido. Vamos a ser puntuales porque son varios partidos y no queremos que se alargue mucho. Y bueno, aparte de la música, aparte del fútbol y los partidos, va a haber música, se presenta la Combination, una banda también que se las trae. Sí. Les recomiendo ir a buscar a la Combination. Y después, bueno, como va a haber varios músiques ahí en el lugar, siempre pinta alguna guitarreada y salen cosas lindas. Además de los partidos, siempre hay música sonando, va a haber juego para las niñas y bueno, alguna que otra cosa más. Ah, y va a haber tatú en vivo, también van a poder encontrar el merchandising y las cosas de cada banda. Va a estar linda. El año pasado salió bastante lindo. Esperemos que se repita o que sea mejor este año. Qué lindo. La entrada es 300 pesos, que es para solventar algunos gastos, el tema del árbitro, el sonido. Pero quien no tenga, venga, que va a pasar igual. Es para disfrutar una tarde ahí entre amigues. Homenajear a César, justamente hoy cumpliría años, así que siempre para la fecha de septiembre, la fecha de su cumpleaños, metemos este homenaje a él, que también lo consideramos aniversario del espacio BDO, la fecha de septiembre. Me agrada esta situación de reivindicar a una persona más allá del dolor de la pérdida, de hacer movidas así como, porque todo esto me suena a solidaridad, como gente haciendo cosas lindas, digamos, y nada, me parece que es una linda salida al dolor la cuestión de nada, reivindicar el juego, la risa, la amistad, me gusta. Sí, sí, de una. César fue un pionero acá del barrio, compartiendo, trayendo música, siempre activando de alguna u otra manera. Él nunca tocó, no era músico, pero hizo por la música un montón, uniendo bandas, uniendo barrios, siempre compartiendo, difundiendo. Así que bueno, es nuestra manera de seguir con el legado. Hermoso. Bueno. Qué lindo. Nos estaremos viendo el sábado. Buenísimo. Gracias, Henry, por venir. Gracias por venir, gracias por contar esta hermosa historia, porque este homenaje es re lindo lo que hacen y bueno, espero que salga todo muy bien en el torneo de video. Se me escucha. De una, gracias Gusta por el espacio para poder difundir. Y bueno, lindo el programa. Quería decirle, estaba escuchando ahí también en la nota anterior. Y yo soy fanático de Ataque de los Titanes. Se suma alguien más ahí, Lucas. Y estoy ansioso. 10 del 10 que sale la parte final de la final de la final de la final, que la hicieron re larga. Pero no, es un recontra anime. A mí me voló la peluca. No. Bueno, interesante la charla anterior. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Henry, nos pediste una canción y la tenés. ¿La querés presentar? Les pedí una canción, sí, también un tema que se lo dedico a César. Ahí lo tenemos. Abrazo, Henry. Gracias, Henry. Muchas gracias. Gracias, aguante la radio. Acá estamos de nuevo. Lo que sonaba recién era Black Train Jack, The Newest One, un pedido de Henry. Este fin de semana está el torneo de video, recién lo tuvimos, charlando un poquito de música y de deportes. Bueno, ya te arreglamos el fin de semana. Ya, eso ya lo tenés para el fin de semana. ¿Tenemos más actividades, Jess? Sí, sí. Cerramos el fin de en el BDO, todos ahí en familia, viendo fulbito de bandas. Pero, hoy viernes 22 tenemos agenda acá en Radio Las Cabas. Desde las 17:30 horas vamos a estar en un meet para las personas que tengan propuestas para la radio, para venir a hacer programas, para entrevistas, para lo que sea. Nos vamos a juntar en un meet a las 19:30 horas. Vamos a estar pasando el link en unos ratos en el Instagram. Así que si tenés alguna idea, tenés ganas de venir a hacer radio acá en Las Cabas, hoy es tu oportunidad, te pones la pava de los la pava, te haces un cafecito, 19:30 horas, te sumás al Meet y nos conocemos. Eso por nuestra parte. Después, luegamente, hoy, yo hoy personalmente tengo un recital en Capital, probablemente vaya. Hoy tocan las Sex en el Barrio Cultural, pero las entradas están agotadas, por ende me quedé afuera, pero tocan las Sex y las Grasas Trans en el Barrio Cultural. Hermoso. Dos, lindo plan. Yo me voy a Cava, si no me equivoco es en Casa Rincón, a ver a las Paltax y a las Vinap. Eso por mi parte, eso es lo que voy a hacer yo. Mañana, sábado, importantísimo. Encuentro regional en Escalada, en el Camino de la Carbonilla, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde vamos a estar haciendo, si no me equivoco, el octavo encuentro regional de mujeres lesbianas, trans, no binarias, asexuales y etcétera. Así que el sábado esto, va a haber talleres, nada, ya sabemos lo que son los encuentros, hermoso todo, muy lindo, previo al viaje a Bariloche. Y luego del encuentro nos vamos hasta la siguiente estación, a Lanús, porque a las 4 de la tarde es la marcha del orgullo en Lanús, la segunda marcha del orgullo en Lanús. ¿Y dónde es? Se espera, la convocatoria es del lado este, desde 29 de septiembre y 9 de julio hasta el Parque de la Memoria, ubicado en Cabrero y Córdoba. A las 16 de la tarde, ahí es el punto de encuentro en Lanús y va a haber marcha. Y después de eso, como el feminismo no para, yo también me voy a la ex ESMA porque va a estar el Festival Futuros, donde va a haber poesía y música, y el cierre musical va a estar a cargo de las ex. Tengo muchas ganas de volver a mi facultad. En la ex ESMA, en el espacio Memoria, ahí estudié, me recibí. No estudié en otras facultades, pero fui a otras facultades y yo, esa es la mejor. Es la mejor, la pasé muy bien el tiempo que estudié ahí, así que quienes no fueron al espacio de memoria, no le tengan esa idea de decir, che, este espacio era un espacio clandestino. Es la transformación que hicieron en ese lugar, es hermosa. Toda la gente que está ahí le dio vida, le dio un sentido. Y bueno, así que tienen el espacio de memoria para ir porque es re lindo. Es un muy lindo lugar y todo lo que se está haciendo ahí en el espacio de memoria vale la pena seguir. Sí, aparte de esto, ¿no? Teniendo en cuenta el lugar tan siniestro que fue y la reivindicación desde el lugar de, bueno, sí, fue un lugar siniestro, pero lo reivindicamos con arte, con cultura y con nada, todo el tiempo activar la memoria, ¿no? Que nunca termine de que nunca se muera la memoria, básicamente. Me parece que eso está bueno. Así que bueno, esa es la, bueno, el domingo tenemos el BDO a la mañana, así que por mi parte creo que tenemos la agendita completa y me voy a ir con un tema de las ex, porque yo bueno, quiero pedir un tema de las ex. Yo me voy a ir con un tema de las ex, que las voy a ir a ver el sábado, porque vienen de Mendoza. Son de Mendoza. ¿Traen vino? Esperemos. Seguramente. Si no, yo lo llevo. Si no, me lo llevo yo, no importa. Bueno, esto fue por mi parte. Gracias por estar del otro lado. Nos despedimos. Este fue Así es la Vida, che. Gracias. Gracias por estar ahí, público amado. Mándale nomás. Vale. encuentro la salida, solo por unos días. Estar con mis amigas me devuelve la energía. Y amo que los días son tan cortos, las noches duran una banda. Estar en sí misma es funcional a esta realidad bestial. Y me cuesta imaginar por qué aburrida estoy en realidad. Se marea, no entiendo sentir.